Hola, ¿qué tal mi gente de la comunidad de Santana? Los saluda otra vez Adelina Bailón para hacerles la cordial invitación este sábado 8 de mayo al Mercadito Carrusel que tendremos en el 2555 Santiago Estruy en Santana, donde habrá distanciamiento social usando cubrebocas. Todo será un lugar seguro, amplio, muy cómodo, donde también los invitamos porque estaremos festejando el Día de las Madres. Vamos a festejar el Día de la Mamá, de la Reina de la Casa, así que los invitamos a que vayan a visitarnos, a ver qué pueden comprar, donde también les estamos ofreciendo comida como tacos de carnitas con tortillas hechas a mano, quesadillas, tlacoyos de masa regular, masa morada, donde también les estamos ofreciendo tamales veganos, donde también habrá postres, fresas cubiertas de chocolate, galletas, a nieve de garrafa de diferentes sabores, miel de abeja para sus ricos cafés, para sus remedios, para lo que ustedes gusten. Los invitamos a que nos vayan a visitar, donde también habrá a la venta morrales, tejidos hechos a mano 100%, tapetes, donde también estarán vendiendo playeras, sombreros, unos sombreros hermosos. Así que los invitamos este sábado 8 de mayo, horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde los invitamos a que entren a la página del Mercadito Carrusel y hagan sus órdenes ampliamente, donde pueden entrar en cualquier momento y hacer sus órdenes y irlas a recoger ese día en sus carros o caminando. O también ya los estamos invitando para que vayan y coman cómodamente en el lugar. Ya se abrió para que se queden a comer allí o como ustedes se sientan, pueden llevarse sus órdenes a sus casas, como ustedes gusten. Como siempre les he mencionado, somos del Mercadito Carrusel, que antes estábamos en el Centro Cultural. Estamos temporalmente acá en La Granjita, como muchos ya la conocen. Entonces, estamos en espera de poder regresar para atrás en cualquier momento. Esperemos que así sea. Como para los que no nos conocen, somos de cooperativas, de grupos comunitarios, de pequeños negocios. Entonces, los invitamos a que nos visiten este sábado 8 de mayo. Y también pueden hacer sus órdenes por teléfono si no pueden entrar a la página. Pueden llamar al 714-574-2096 con Luz. Los invitamos este sábado, no se les olvide, los invita el Mercadito Carrusel y los saluda Adelina Bailón. Muchísimas gracias por sus visitas, se los agradecemos de todo corazón de que nos vayan a visitar, a saludar, se los agradecemos siempre. Entonces, los esperamos este sábado 8 de mayo de 10 a 4. Y para que hagan sus órdenes, otra vez les vuelvo a proporcionar el número 714-574-2096. Hablen con Luz. Entonces, les hacemos la cordial invitación y gracias a Radio Santana por la oportunidad de invitar a nuestro mercadito a la comunidad de Santana. Y sigan escuchando Radio Santana 104.7. Los saluda Adelina Bailón y muchísimas gracias.